ser pequeña amada, de tu alma lejana, de tu transparente añoranza, de esa aparente realidad que te confunde, del rocío al desprenderse, del pétalo de tu fragancia. Partida y recoge tu pelo fundiéndote en intenso fuego, con este fuego que la vida hoy te brinda, para ti, pequeña flor, para ti, linda vida. Pequeña amada, de tu alma lejana, de tu transparente añoranza, de esa aparente realidad que te confunde, del rocío al desprenderse, del pétalo de tu fragancia. Fuego que la vida hoy te brinda.